hay que adorarlo, estés como estés. En las penas y alegría siempre debe ser. A Dios cantas, vas a sonreír. Eso, siga, siga, siga, palmas. Con el bombo y la guitarra vamos a cantar. Y acompañe con las palmas todos al compás. En las buenas y en las malas siempre hay que cantar. Todo el día lleno de gozo y paz. No te asombres si te canto de felicidad, cuando a veces en la mesa no hay ni pa' morfar. Todo el día lleno de gozo y paz.